específicamente en Belgrano al 500. Estamos aquí con uno de los vecinos y también es abogado del barrio Amel, barrio que viene con complicaciones en cuanto al agua y en cuanto al servicio de la misma. Han presentado un reclamo a la empresa Aguas Rionegrinas. Bueno, y queremos charlar de este tema con Luis Pravato, quien es abogado, decíamos, y vecino del barrio Amel, y viene sufriendo las consecuencias de la falta de agua. Luis, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Sí, ¿no? Hace varios meses ya vienen sin agua. Sí, como comentábamos, hace aproximadamente 3 meses tenemos con un problema del servicio de agua potable. Es decir, supuestamente no hay presión y gran parte del día, diría casi todo el día, no se brinda el servicio de manera reglamentaria. Si no hay agua, a la madrugada tenés que juntar baldes de agua para poder tener la suficiente cantidad de elementos para cubrir la necesidad básica, el baño, la limpieza, algo tan básico como comentábamos recién, que es el derecho al agua, que forma parte, hace la dignidad de la persona humana, forma parte del llamado derecho de tercera generación, y conforme la nueva normativa, que en especial no solamente la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, sino la Ley de Defensa del Consumidor, se debe aplicar esa normativa por sobre la normativa local y sobre todo la normativa de segundo y tercer grado, porque Proarsa tiene un reglamento que es totalmente perjudicial para los derechos del usuario. En consecuencia, esa normativa no debe ser aplicada, y ante la duda debe aplicarse la normativa de grado superior. Es decir, para que se entienda, si se por la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, que es el derecho nacional y que ha sido interpretado por la Corte conforme a los tratados internacionales de la Constitución, si se corta el servicio o el servicio está brindado de manera deficiente por la normativa nacional, se presume la culpa de la empresa y la empresa debe probar que el servicio ha sido mal prestado por causa de fuerza mayor o de tercero. Es decir, ante un corte es la empresa la que debe probar, y en su caso tiene un periodo de 15 a 30 días para salvar las deficiencias del servicio. Así lo ha dicho la Corte y ha en diversos amparos ha condenado a las empresas prestatarias de agua potable a el resolver la cuestión. Es decir, no se puede aplicar supuestamente el reglamento particular de la empresa que está elaborado justamente para salvar su responsabilidad. Por eso estamos ante una cuestión de derechos humanos, ante una cuestión de qué hace la dignidad de la persona humana, ante una cuestión concreta de derecho del consumidor, que es ley nacional, y entonces, ante cualquier duda, yo invito a reclamar y en su caso ir a los tribunales, porque la responsabilidad, conforme a la jurisprudencia de la Corte, es de Aguas Rionegrinas. ¿La empresa ha justificado el corte de agua en el barrio? Oficialmente no, tiene distintas voces, plantea que supuestamente habría que hacer ciertos trabajos, se discute a quién corresponde, si a los vecinos o a la empresa, pero pese a los reiterados reclamos a través del 0800 que pone la empresa y a través de presentaciones personales que han hecho la Junta de Vecinos, no se ha llegado a ninguna respuesta concreta. Hay una total irresponsabilidad de la empresa y de las autoridades provinciales. Dieron una nota en Aguas Rionegrinas, específicamente decía esto que nos está contando. En este caso, nota únicamente a la institución. Mi señor y yo, que somos vecinos, en consecuencia, usuarios y perjudicados por la situación, y lo hicimos a nombre personal, es decir, no en nombre de toda la colectividad del barrio, porque no tenemos esa legitimación, eso corresponde a la Junta, y se está manejando la Junta en ese aspecto. En este caso lo hicimos a título personal, como perjudicados, y a partir de nuestros derechos subjetivos. Luis, ¿cómo sigue la situación? ¿Es en todo el barrio? ¿La falta de agua es en algunos sectores? Es en todo el barrio, en especial en las escaleras, que son edificios que su servicio de agua está en relación al tanque general. Es decir, las casas individuales tienen depósitos y en consecuencia tal vez la situación no sea tan complicada, ¿no? Pero en el caso de la iglesia, de los vecinos que viven en escaleras, o sea, en escaleras en los edificios, esos están totalmente sometidos a esta situación de falta o el servicio irregular. La Junta está está manejándose en este tema? ¿Ha tenido alguna respuesta de parte de las autoridades? Sí, sí. No sé en ese aspecto, habría que consultar a la Junta. Sé que mi mujer como vecina ha ido a las juntas, a las reuniones, y estaba por la Junta, y la Junta ha hecho presentaciones y estaba planteando la vía judicial. Pero repito, en este caso yo lo hice individualmente, atento que mi situación personal, aquí 3 meses con mi familia, que está completa con 7 años nomás, estamos hace 3 meses en una situación de que es atento a la dignidad de la persona. ¿Planean reunirse con autoridades? ¿Buscarán una reunión con la gerencia de Aguas de Argentina? Conforme la nota que yo te envié, dimos un plazo de días para una respuesta. Se puede dirigir a la señora gerente general de Aguas de Argentina. Si no hay una respuesta concreta, directamente iremos a la vía judicial. Y no veremos tribunales con la autoridad provincial. Luis, le agradecemos y ojalá que se solucione esto. Ojalá, alguno que pare. Muchas gracias. Muy bien, la palabra entonces de Luis Pravato, es abogado y vecino del barrio Mel.